Tenemos en línea a Rodolfo García, precisamente de ese sindicato del Sofrica. Rodolfo, buen día. Buen día. Gracias por estar con la 36 esta mañana. Más allá de lo del seguimiento de la lucha que ustedes están desarrollando, del conflicto, de lo que quieras actualizarnos, el sábado hablábamos con Raúl Torres, nos decían que bueno, estaban aguardando la llegada de una de alguna propuesta, ¿no?, por parte del Ministerio de Trabajo. No sé si hay alguna novedad sobre eso que quieras mencionar. En relación a la nota que le hacían a Raúl el pasado fin de semana, estamos todavía en la espera de una propuesta que va a hacer el Poder Ejecutivo, una propuesta intermedia, un mixta. Digo, yo he participado, yo integro la directiva de FOICA, soy el secretario general de la FOICA Cerro, y hemos participado en la última ronda del Consejo de Salario. Y bueno, un poco estamos a la espera de esa propuesta, donde bien, también está resuelto por la última mesa representativa del PICNT la realización de un paro, sí, de carácter parcial, donde tendríamos que estar ajustando un poco la fecha, tanto sea el próximo jueves del 26 o en su defecto en la primera semana de diciembre, cerca del 3. Pero está, seguramente los compañeros de Sofrica, de la directiva, Raúl, Alejandro, etcétera, podrán dar más información a raíz de esto. Y un bien, poco creo que la idea era charlar, si bien es importante, y por lo general quienes somos sindicato de base estamos siempre corriendo las situaciones muy problemáticas que tenemos de falta de trabajo, del tema salarial, era bien estar relacionado con todo esto, que es en relación a lo que en su momento fue, o por parte de algunos sindicatos del PCNT, de los llamados sindicatos industriales. Exactamente, aprovechábamos el contacto contigo para saber si había alguna novedad del tema del frigorífico, pero como vos decías, en estos minutos, que no nos quedaron muchos, pero queríamos tener un vistazo al menos de esa iniciativa o de eso que ha surgido a nivel de, sobre todo planteado, tenemos entendido, desde el PIT-CNT, esto de crear una especie de confederación o coordinación de sindicatos industriales, de los que algunos han tomado distancia y otros están integrándose. No sé, ¿qué visión tenés vos sobre el tema? Bueno, nosotros primero queremos señalar que tenemos una posición, no nos parece, si bien eso se ha sostenido en varios congresos del PCNT y aparece en este momento, nos parece que es una posición equivocada de un conjunto de sindicatos, concretamente liderados por el sindicato, por la dirección del sindicato metalúrgico, el UNRA, y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y que nuclea un conjunto de sindicatos cuyas direcciones responden al Partido Comunista del Uruguay, como la UOC, la SUA, el Sindicato de la Vestimenta, etcétera. Que naturalmente que la industria viene de hace muchísimos años, de la industria en general, ahí incluimos la industria frigorífica, pero particularmente lo que es la industria de la vestimenta, los textiles. Digo, yo antes de trabajar en un frigorífico fui de la vestimenta, ¿verdad? Todos sabemos lo que ha pasado durante muchísimos años, y también sabemos lo que ha pasado especialmente en estos últimos 15 años. Podemos hablar de la industria frigorífica con propiedad sobre su extranjerización. Sí. Muchas veces, y es bueno este espacio por breve que sea, hay categorías, se interpreta a la clase obrera como una categoría sociológica en extinción, tanto desde los sectores dominantes, y a veces esa ideología es reproducida por las direcciones sindicales. Creo que el otro día con Raúl y con Sofrica tuvieron posibilidad de charlar todos estos temas que están sobre la mesa, que hacen a, primero al carácter de la dirección, al carácter de la táctica y la estrategia que debe tener el movimiento obrero, y fundamentalmente a la caracterización de la etapa. En relación a los sindicatos industriales, precisamente que mencionaba anteriormente, sí, que hicieron su lanzamiento el pasado 8 de octubre en un acto que finalizó frente a Torre Ejecutiva, creemos que hay dos realidades. Primero, nosotros tenemos una realidad estatutaria como Federación Obrera de la Industria de la Carne, si bien sabemos que hay algún compañero de la actual directiva que participó como gente en alguna reunión No hemos tenido ninguna formalmente, yo como secretario general, por ejemplo, no he tenido nada concreto. Sabemos que hay otros sindicatos como el CIMA que no participan, y también tenemos el comunicado que en esta semana han realizado los compañeros del sindicato del MAR. Sí. Compañeros que compartimos la coordinación del sindicato, Sofrica, en este caso Sofrica, participa junto con sindicatos públicos y privados en la coordinación del sindicato con los compañeros del MAR. Decía que a nivel de FOECA, nosotros tenemos un estatuto que ha sido aprobado, que hemos participado con él en las últimas elecciones, que si bien tiene algunas reformas típico de un sindicato único, como la elección por lista, etcétera, la posibilidad de llamar una asamblea general, tiene, conserva un carácter federativo. Y los sindicatos de la carne, sea en caso concreto de Canelones, pero todos los sindicatos de la carne, independientemente de su tamaño, afiliados, etcétera, se afilia a la Federación de la Carne. Nosotros no nos afiliamos a una confederación, y que nos parece que también, más allá del tema estatutario, que también está relacionado con el tema del PICNT, porque el PICNT es una convención cuyo órgano máximo es la mesa representativa, donde participan allí los sindicatos, ¿verdad? No es un conjunto de gremios, pero fundamentalmente nosotros creemos que la unión y el trabajo es con los con toda la clase trabajadora. Por eso es muy importante definir qué es la clase obrera. Es uno de los temas que es la clase obrera, y que son los sindicatos. Nosotros, y sobre todo lo que está sucediendo, que estamos sufriendo los trabajadores de la carne y que hemos sufrido con esta octava ronda especial, donde uno de los elementos que se puso sobre la mesa era el elemento de mantener el trabajo. Pero nosotros entendemos que los sindicatos son un producto de una necesidad histórica precisa, que es la defensa del valor de la fuerza de trabajo. Un sindicato que no pelee por un salario es un sindicato muy limitado. Inclusive podríamos, no tener mucho tiempo para desarrollar, sí. Pero por ejemplo, te pregunto una cosa concreta, teniendo en cuenta eso que se nos va el tiempo, pero quien mira de afuera, un trabajador de cualquiera de estos sectores de la industria, que podría pensar en un primer razonamiento, decir, bueno, ¿por qué no juntarnos? ¿Por qué no los distintos sindicatos de distintas realidades industriales, si no sería bueno juntarse? Siempre se tiende a hacer primero ese tipo de razonamientos básicos, digamos, ¿no? Sí, allí justamente la unidad está dada con todo el movimiento obrero, trabajadores públicos y privados, como te venía sosteniendo. Y además allí tenemos un tema de caracterizar la etapa y también de programa. Porque, por ejemplo, parte de estos sindicatos, entre ellos el UNRA y la Federación del Láctea, fueron los que impulsaron, por ejemplo, el Foro de la Carne en Tacuarembó, con un programa que si bien en algún momento habla de una crisis estructural y hasta orgánica del capitalismo, propone una salida de mano de los pequeños productores, etcétera. Es una vieja discusión que hay en el movimiento obrero. ¿Cuál es el programa de salida que se debe dar la clase obrera? O sea, no hay acuerdo en los objetivos en común que tendría una confederación como esta, un espacio como este. Tenemos algo, justamente, tenemos una situación de diferencias políticas, de los objetivos, claramente, y también las realidades de funcionamiento y de estatuto de nuestra convención, que en ese sentido son bastante claros. No. ¿Y el Zunca está ahí, Rodolfo? No, el Zunca no está en eso. No, el Zunca no está, justamente, hay sindicatos que quedaron afuera. Se están nucleando un conjunto de sindicatos, por eso yo rápidamente quería expresarlo hoy, el comienzo de la nota, un conjunto de sindicatos que han sido golpeados, pero ya durante décadas, me refiero concretamente al sindicato de la vestimenta y, como hemos charlado más de una oportunidad, el sindicato del cuero, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuál es la estrategia? Bueno, nos juntamos, pero ¿cuál es la estrategia para que haya trabajo en la industria? Por ejemplo, el cuero. ¿Cómo puede ser que alguien recorra todo el 18 de julio y no encuentre, aún teniendo el dinero, un par de zapatos de calidad hecho en Uruguay? Entonces, Rodolfo, esto que decíamos del tiempo, ¿no? Que nosotros estuvimos antes con los trabajadores del MAR y nos pasó lo mismo. Nos quedamos corto de tiempo, le habíamos pedido que hablaran sobre este tema, no nos dio el tiempo. Me parece que va a meritar hacer algo especial sobre el tema donde se puedan explayar unos y otros, ¿no? Para finalizar, simplemente un concepto, nosotros como clase obrera, los compañeros Sofrica entendemos que es un sujeto social revolucionario. Uno no es obrero solo cuando está en el barco o cuando está como la frente a la media red. Y creemos que los sindicatos, y también hay, por eso yo decía primera dirección, son de los trabajadores. Claro. No son ni de Abdala, ni del senador Andrade, ni de otros dirigentes ya retirados, etcétera. Los sindicatos son de los trabajadores y cualquier decisión, inclusive, que se toma debe pasar por asambleas y por los plenarios de cada federación. Sí. Aun si se tomara ir a bajo ese programa, que es un programa de derrota para el movimiento obrero. Está claro. Bueno, Rodolfo, vamos a arreglar entonces para dedicarle más tiempo a este tema, pero por lo menos queríamos que se supiera más públicamente, porque de esto no se sabe nada. Masivamente no se sabe que todo esto está en discusión. Te agradecemos mucho por habernos acompañado este rato, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.